Volver a Granada. El cortijo se alzaba en una pequeña llanura. Frente al río, no lejos del gran remanso por el lado de debajo de la estrecha cerrada y rodeado de bosque. Era cuadrado, con un amplio patio en el centro donde había un pilar siempre con agua limpia y varios árboles. Un olmo, dos almeces, tres moreras y una muy vieja higuera. Bajo estos árboles, él cada día amarraba la borriquilla o soltaba o recogía las herramientas de labranza o frutos de la cosecha. Porque su trabajo en el cortijo y en las tierras que le rodeaban consistía en esto: en labrar las tierras, recoger las cosechas, llevar o traer cargas de leña con la borriquilla y otras cosas que con frecuencia le pedían los dueños de la finca. Pero su trabajo principal, el que más tiempo le ocupaba, era el rebaño de cabras. Cada mañana al salir el sol, le abría la puerta del corral y le daba suelta y luego las dejaba que se fueran a los montes cercanos, por donde las riberas del río, por las laderas del cerro a la derecha del cortijo y por el barranco del gran remanso, al lado debajo de la cuerda. Durante mucho, mucho tiempo, cada día había realizado este trabajo y también cada día se repetía: tengo que irme de aquí y volver a Granada. Un día de estos, cuando el rebaño de cabras suba a lo más alto del cerro que hay a la derecha, voy a buscarlo y en cuanto esté en aquellas alturas y lejanías, me escapo, salgo corriendo y no vuelvo más a este cortijo. Mi corazón está en Granada, en el barrio del Albaicín y en mi pequeña casa frente a la Alhambra. Y era cierto porque él había nacido en estos sitios. De una familia pobre y conforme fue creciendo, jugó y corrió con los demás niños, tanto por las calles del Albaicín como por las plazas, caminos, puertecillos y orillas del río Darro. Por eso, la bella figura de la Alhambra sobre la colina formaba parte de los paisajes que cada día vivía. Y por eso un día, ya de mayor, vio como unos soldados de la Alhambra vinieron y se llevaron preso al padre. No supo en ese momento qué era lo que pasaba ni tampoco lo supo después. Pero sí su corazón se llenó de miedo y desde aquel día vivió desconcertado y buscaba la manera de ir a los palacios de la Alhambra para ver si podía hablar con el padre o con las personas que él creía lo tenían cautivo. Pasó el tiempo y no lograba realizar nada de lo que soñaba. Sí, un día, cuando ya estaba para cumplir los 20 años, a su pequeña casa del barrio, otra vez llegaron los soldados de la Alhambra. Saludaron a la madre y le preguntaron: ¿dónde está tu hijo? En el huerto del río, haciendo algunos trabajillos. ¿Para qué lo queréis? Nos lo vamos a llevar prisionero. ¿Y eso por qué? El rey de la Alhambra lo ha decidido y nosotros cumplimos sus órdenes. Cuando vuelva tu hijo, dile que mañana al salir el sol, vendremos a llevárnoslo. Y los soldados dieron media vuelta, bajaron hasta el río Darro, subieron luego por la cuesta de la colina de la Alhambra y regresaron a estos palacios. En la pequeña casa, la madre se quedó desmoronada y los vecinos, algunos acudieron para animarla. Entre sí, unos y otros se preguntaban cuáles eran los motivos por los que apresaban al joven y ninguno encontraba razones. Si alguno dijo, «Ahí en la Alhambra, piensan que tu hijo es un peligro para ellos y por eso deciden quitarlo de en medio. Pero si más bueno que mi hijo no hay nadie aquí en Granada». Eso lo sabemos nosotros, pero a ellos solo les importan sus cosas. Y aquella misma tarde, los vecinos y la madre prepararon algunas cosas en la pequeña casa y algunos dijeron a la madre, «Es inútil que nos sublevemos. Si te han dicho que mañana se lo llevan, vamos a despedirlo esta noche». Todos reunidos aquí en tu casa. En la pequeña sala de la casa, al oscurecer, se reunieron, pusieron sobre la mesa algunos frutos de los huertos del río y juntos se los comieron. Le daban los mejores bocados al joven diciendo, «Tú sed valiente y ni luches ni te enfrentes con los que te lleven preso. Ellos no son tus enemigos y, aunque lo fueran, no serviría de nada». Escuchaba el joven, comía algunas cosas y esperaba. Al amanecer, se presentaron en la puerta de su casa, un grupo de soldados con un carro tirado por dos mulos y al ver, al joven le dijeron, «Vente con nosotros que tenemos que hacer un viaje. Y no preguntes ni te resistas porque es lo que te conviene. Si no nos creas ningún problema, te dejaremos que subas a este carro y así no tendrás que hacer el camino andando». Lo empujaron un poco. Subió en el carro y se pusieron en camino dirección al norte. Los vecinos miraban en silencio alejarse la comitiva hasta que, al poco, todo se quedó como parado en el barrio. Acurrucado en el carro, entre unas alpacas de paja, el joven miraba a un lado y otro. Lleno de miedo y notando que su corazón se le moría a chorros. Los soldados escoltaban al carro, montados en sus caballos. Llegaron a la orilla de un río, con un gran monte al frente y pararon el carro. Se acercaron los soldados a la corriente para que bebieran sus caballos y en estos momentos, el joven saltó del carro, se refugió rápido en el monte y a toda prisa, subió por la ladera huyendo. Sintió a los soldados persiguiéndolo pero en unas rocas se refugió y no lo vieron. Todo el resto del día lo sintió buscándolo y al llegar la noche, vio que se alejaban llevándose el carro. Al amanecer el joven salió de las rocas y del monte y al ver el cortijo, se acercó al hombre mayor que salió a recibirlo y le dijo, «Ahora mismo no tengo a nadie en este mundo, busco trabajo y en estos momentos me muero de hambre. ¿Puedes ayudarme?». Y el hombre mayor le dijo, «Puedes quedarte a labrar las tierras y cuidar el rebaño de cabras que tengo en este cortijo. A cambio, tendrás un techo donde dormir y algo que comer cada día». Y en aquel mismo momento, miró para la gran cerrada del río, para el gran remanso y para el redondo cerro al frente y poblando de monte. Se dijo, y cuando lleve aquí un tiempo, un día subo a ese monte a ver si desde ahí descubro Granada y mi barrio. Luego, pasado más tiempo, una mañana me escapo y vuelvo. Y desde aquel día, cada mañana y cada noche, soñaba este sueño. Y cada día al salir el sol, a lo largo de mucho tiempo, una vez y otra se repetía. Tengo que volver a Granada. Un día de estos, cuando el rebaño de cabras se vaya por aquel monte, subiré a todo lo alto y luego desde allí me escapo. Pero después de esta reflexión, también cada mañana se repetía. ¿Y si vuelvo a Granada y me cogen preso otra vez los de la Alhambra?